Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día jueves 8 de abril. En esta oportunidad conversamos con Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y candidata a constituyente del Distrito 12. Muy buenos días, Bárbara, gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenos días, Macarena. Un saludo para ti, para todo el equipo de la radio Nuevo Mundo y para todos los auditores. Muchas gracias. Y bueno, abriendo algunas páginas de este programa, ustedes como CUT emitieron una declaración pública el día de ayer por la salida de la actual ministra del Trabajo, María José Saldívar, quien será reemplazada por el diputado Patricio Melero. Él asume hoy y queremos saber cómo reciben este hecho y por qué acusan que aquí existe una ofensiva pro-empresarial y anti-trabajadores. Bueno, nosotros lo que hemos señalado, primero, nuestra gran preocupación respecto de la señal que el gobierno da al... todos sabíamos, ¿no? Ya hace bastante tiempo, las intenciones de la ministra del Trabajo de dejar la cartera. Eso fue de público conocimiento en el minuto en que el ministro de Hacienda se retira. Todos ven, y hemos conocido, ¿no?, distintas autoridades del Ministerio del Trabajo, que cuál, digamos... ratas del barco arrancan, viendo ya el desfonde del Ejecutivo. Así ha ocurrido también en otras carteras, por lo tanto todos sabíamos que en algún minuto la ministra del Trabajo se iba a retirar. ¿Qué es lo que nos preocupa particularmente a nosotros? Los gobiernos siempre pueden producir cambios de gabinete, pero evidentemente que en un contexto como el que estamos viviendo y donde la crisis sanitaria ha golpeado de manera particular al mundo de los trabajadores y de las trabajadoras, lo que hubiese esperado es una señal de mayor defensa por parte del Ejecutivo y un real compromiso con la clase trabajadora, con las familias que hoy día lo están pasando mal, a partir de la llegada de un nuevo ministro o ministra que efectivamente tuviera dentro de sus prioridades la garantía, ¿no?, de no seguir profundizando la crisis. A nuestro juicio eso es imposible con la llegada de quien fuera hasta ayer diputado por más de 30 años, Patricio Melero, porque sus posiciones en la Comisión de Trabajo han demostrado permanentemente su rechazo a cualquier iniciativa que por un lado busque garantizar derechos para los trabajadores o que por otro lado pretenda avanzar en mejores condiciones y bienestar en la vida. Por ejemplo, en el debate de reforma laboral, Patricio Melero fue el guaripola de estar en contra de la garantía, por ejemplo, del derecho a huelga, de la titularidad sindical, entregando como argumento que esto desequilibraba las relaciones laborales y que en el fondo le daba un poder excesivo al sindicato en restituir el derecho a huelga, una cuestión que en cualquier país del mundo hubiese sido escuchada por una autoridad y hubiesen dicho, bueno, ¿de qué estamos hablando, digamos? ¿En qué parte del mundo me perdí que tenemos parlamentarios en un país como Chile hablando de que produce un debate como la reforma laboral y la restitución de derechos en el marco incluso de lo que son los convenios internacionales? Surgen autoridades y lo que dicen es que esto es absolutamente desequilibrado. Solo posible de atribuir a lo que fueran palabras como las que tuviera en su minuto Piñera, Guzmán y otros en el marco del plan laboral. Entonces, claro, lo que uno dice es, mira, en un escenario como este, primero nadie pretende, ni vamos a pretender, que un gobierno que está liderado por un supermillonario y que protege los intereses de los poderosos vaya a tener un ministro del trabajo proclive a los trabajadores. Eso evidentemente que nadie lo puede esperar, porque estamos gobernados por los intereses de la clase empresarial. Pero eso, además, hoy día es más grave aún con la llegada de quien ha sido, insisto, un permanente detractor de cualquier política de bienestar para los trabajadores, como por ejemplo el debate de las 40 horas, a la cual se ha opuesto permanentemente Patricio Melero, porque uno podría decir, mira, bueno, no le gusta el sindicato, no le gusta el sindicalismo, no le gustan los derechos colectivos, pero entiende que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a un mayor bienestar, tampoco. Entonces, si uno mira, en realidad estamos hoy día en una situación enfrentando una pandemia que está golpeando a la clase trabajadora, que ha significado despidos, que significa incertidumbre, que estamos enfrentando una crisis de empleabilidad, donde la respuesta del Ejecutivo es más mano dura. Y eso yo diría que es lo más preocupante del escenario que estamos enfrentando. ¿Por qué? porque, insisto, nadie pretendía, ni nosotros, ni probablemente ningún actor del mundo del trabajo, pretende que un gobierno liderado por, insisto, un supermillonario y que por lo tanto ha hecho usufructo a partir de la pandemia de mejores condiciones y de mejor rentabilidad en sus ganancias y en sus ingresos, hoy día vaya a poner un ministro del trabajo propio a los trabajadores. Pero además, que eso signifique poner a quien ha sido permanente detractor de los intereses de la clase trabajadora, me parece que en realidad es un atentado, ¿eh? Y que pone en una situación de extremo peligro lo que vaya a ser el desafío de superar la crisis sanitaria y la pandemia en lo que viene, digamos, particularmente en lo que tiene que ver con la situación del mundo del trabajo y la crisis económica que están enfrentando las familias. Claro, y en el marco de ese desafío y también lo que ustedes señalan a través de la declaración pública, hoy más que nunca se requieren las 15 medidas que presentaron a la presidenta del Senado, Yasna Proboste, para poder abordar la crisis sanitaria y de empleabilidad. En ese contexto, ¿cómo visualizan esos debates? Si nos puede contar un poco más en detalle sobre estas 15 medidas que ustedes proponen y que se dieron en un contexto donde se debatía también el paquete de medidas económicas del gobierno que fue promulgado finalmente. Bueno, nosotros fuimos críticos, lo señalamos. Nosotros hemos hecho la vuelta por los dos lados. Yo en esto también quiero ser muy clara. Algunos van a decir, oye, pero ustedes deberían por último estar atendiendo y conversando con el gobierno, tratando de presionar. Resulta que nosotros el año pasado hicimos una serie de propuestas, de demandas, solicitamos que se establecieran comisiones de trabajo, incluso tripartitas, nunca tuvimos ningún reparo con que se pudiera sentar el empresariado en ninguna mesa, nunca hemos exigido una malentendida, digamos, exclusividad en este debate, sin embargo el Ejecutivo nunca quiso hacerse cargo de eso. Es por eso que llegamos a la presidenta del Senado para poder tratar de hacer fuerza común con el Parlamento, con el mundo de oposición, en una tarea que entendemos que es la primera prioridad hoy día de Chile. Yo en esto quiero ser bien clara. Nosotros entendemos la crisis sanitaria que se está viviendo, no desconocemos la gravedad de la situación, entendemos que estamos en un escenario que es tremendamente complejo para la salud, no solamente la salud física, el riesgo del contagio, sino que también en términos de salud mental. Sabemos que eso es un tema muy delicado, se acrecientan las situaciones de angustia, de crisis, de depresión, entre otros. Por lo tanto, sabemos que aquí estamos en una situación que no es nada fácil en términos de la salud pública, ¿no? Y del desafío que va a tener el sistema público en términos de atender el bienestar de la población post-pandemia, en todo el sentido de la palabra, como digo, tanto la salud física como la salud mental. Eso nosotros entendemos y le damos una absoluta prioridad. Pero tanto como esa preocupación principal que tenemos respecto a la situación sanitaria, es la preocupación que tenemos en materia económica y social. Aquí nosotros podemos evitar el contagio, podemos vacunar a la población, podemos generar lo que denomina la comunidad científica la inmunidad de rebaño, y sin embargo vamos a tener una población profundamente deprimida, angustiada, sufriendo de ansiedad, con unas crisis de salud mental horrorosas, con familias que van a estar presionadas, incluso también a sus propios hijos, por la situación que están viviendo de bajos ingresos, y que eso va a repercutir también en nuestros pobres jóvenes, si es que no nos hacemos cargo también de la crisis económica. Es por eso que nosotros hemos vuelto a la carga con este segundo paquete de medidas, para o este tercer ya paquete de medidas a esta altura, para enfrentar la segunda ola del contagio. Y lo que hemos planteado ahí son medidas que veníamos ya planteando en otros minutos, mecanismos de financiamiento a través del royalty, a través de los fondos soberanos que tiene Chile, es decir, mayor, recoger esos recursos, mayores niveles de deuda, el impuesto a los super ricos, entre otros. Y todo eso, además, acompañado de, como paquete de financiamiento, acompañado de medidas como el congelamiento del precio de los insumos, digamos, de los enseres básicos, alimentos y otros, las garantías respecto de una renta básica de emergencia. Y en eso yo también quiero ser bien clara. Algunos dicen, bueno, aquí se habla de renta de emergencia, de renta universal. Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta de una renta básica universal. Eso uh-huh. Lo hemos planteado y de hecho entendemos que es parte de los desafíos, sobre todo para un debate programático en miras a lo que va a ser la elección presidencial de aquí a noviembre. Eso nos parece absolutamente coherente. Pero nuestra demanda hoy día es una renta básica de emergencia, porque entendemos que en este minuto, si nosotros señalamos que el debate tiene que ser estructural respecto a la instalación de una renta básica universal, vamos a tener la respuesta de siempre. No, pero es que no es el minuto, esperemos que Chile crezca. Entonces hemos dicho, mire, con todos los fondos a los que se puede recurrir y el nivel de deuda al que puede acceder Chile aún, que podría llegar incluso un 10% más de lo que actualmente se ha endeudado Chile, lo que usted puede hacer entonces es garantizar por 3 a 6 meses una renta básica de emergencia que le asegura el 80% de la población un ingreso permanente que permita robustecer el seguro de cesantía. Aquí el gobierno comprometió $2,000 millones al seguro de cesantía que hasta el día de hoy no repone, y por lo tanto nosotros decimos eso debemos doblarlo, aumentarlo en $4,000 millones. ¿Para qué? Para que efectivamente, junto con impedir los despidos de las empresas producto de la ley de protección de empleo, que es una cuestión que planteamos el año pasado y no se resolvió, que eso se recoja hoy día, que se le acrecienten recursos al seguro y que eso permita garantizar tasas de reemplazo que no disminuya del 75-80% de lo que son hoy día los ingresos o que eran los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, construir un paquete robusto, que no estamos diciendo que va a ser no es como el año pasado, ya no estamos en el debate de decir, mira, no sabemos cuánto eso va a durar. Hay una proyección, hay un cálculo que el propio gobierno hace de cuándo podrían estar las mejores condiciones para que Chile ya pueda decir, mira, hemos pasado la etapa más crítica, y por lo tanto atendido eso, que durante 6 meses tú tengas estos mecanismos de apoyo, es una cuestión, yo diría que no solamente humana, sino que absolutamente yo diría que mínima, uh-huh. Un mínimo, no, nadie está diciendo, mira, eso va a ser a perpetuidad, estamos diciendo son mínimos. Y respecto de, y eso obviamente también implica todo el debate del impuesto a los súper ricos, que nosotros esperamos que no se contamine hoy día de un debate que hemos, por lo menos yo he leído al diputado Walker, ¿no? Que ha señalado una posibilidad de hacer de este debate del impuesto a los súper ricos no lo que está planteado en el proyecto, que es un impuesto al patrimonio, sino que poder hacer un debate respecto de las ganancias, del permanente de las riquezas. A nosotros nos parece que eso es súper interesante en el largo plazo, pero que hoy día, para la urgencia, el impuesto al patrimonio es mucho más efectivo, y si queremos recaudar más, entonces veamos medidas así, digamos, ilusión, ¿no? Anti-extensiones, ese tipo de cosas para lo inmediato. Y discutamos de manera permanente el tema del impuesto a los súper ricos por flujo, como lo ha hecho Nueva Zelanda. Parece que es una idea tremendamente valiosa, pero si hoy día tratamos de resolverlo así, créanme que vamos a llegar una vez más tarde. Y eso yo creo que está bien que uno culpe de negligencia consciente al gobierno, pero sería lamentable que tuviéramos que culpar también a la oposición de no tener prioridades en la agenda. En ese sentido, Macarena, es evidente que el debate del tercer retiro está absolutamente instalado, y a nosotros nos parece que es una medida correcta, necesaria, en el intertanto que se discute este otro paquete de iniciativas. Acá no es lo uno o lo otro, es todo. Porque si no es todo, entonces vamos a tener, insistimos nosotros, mañana, una disposición a abrir, por ejemplo, luego que tengamos inmunidad de rebaño, abrir el comercio, abrir la economía, y no vas a tener capacidad de consumo porque la gente no va a tener plata. Va a estar en la más absoluta pobreza, y los últimos informes lo revelan. El Banco Mundial diciéndonos que más de 2 millones de personas, de familias, están bajando, digamos, a la vulnerabilidad, que están pobres, para decirlo buen chileno, ¿eh? Que dejaron de ser esa cosa mal llamada clase media, ¿eh? Entonces, bueno, ese es el debate de fondo para nosotros, y es por lo que hemos hecho esta insistencia hoy día ya al Senado, y no al gobierno, porque el gobierno no escucha, pero hemos hecho esta insistencia a la presidenta del Senado, y yo quiero saludar, ¿eh? Porque me parece que es de toda justicia que cuando las autoridades son receptivas y tienen voluntad, reconocerlo. Y debo decir que la presidenta del Senado efectivamente no solo escuchó las propuestas que hicimos, sino que estuvo muy llana a que este debate pudiera avanzar. Entiendo que finalmente eso no pudo cursar, por los motivos que sea, desconozco cuál habrá sido el debate interno con otros parlamentarios de oposición, pero sí, yo debo reconocer y señalar públicamente que la presidenta del Senado, Yasna Proboste, tuvo absoluta recepción y le parecía absolutamente coherente y necesario avanzar en la línea de lo que nosotros estábamos planteando. Bárbara, la esposa y hermana de Pablo Valdés, el hombre de 36 años que murió en un asalto mientras realizaba su trabajo como repartidor de Starken, quieren que todos los repartidores tengan seguridad para realizar sus labores y emplazan al gobierno a hacerse cargo y preocuparse de este tema. Consultarle cómo ven desde la CUD este debate respecto a cómo abordar la irrupción de las plataformas digitales en pandemia y la precarización laboral que acarrea esto. Bueno, nosotros tenemos una demanda con trabajadores organizados de Rappi, con quienes estamos haciendo el camino, los dos caminos, lo mismo que hemos visto en la experiencia internacional. En esto no estamos haciendo ninguna cosa que sea como súper innovadora, estamos recogiendo lo que es la experiencia internacional. ¿Y qué nos demuestra esto? Que junto con avanzar en el debate de legislación laboral a nivel de los estados, necesitamos también generar mecanismos a través de tribunales que garanticen la condición de trabajadores y trabajadoras de trabajadores y trabajadoras de reparto, ¿no? De delivery, de plataforma y de traslado de insumos a domicilio. Ese camino nosotros lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque efectivamente hemos visto, y eso fue un debate que se dio en una comisión que se conformó por parte del Ejecutivo a solicitud de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Trabajo, precisamente por los proyectos de ley y las indicaciones que hemos presentado nosotros desde la CUT con nuestra fundación CIEL. Entonces se conformó una comisión ad hoc para hacer este debate con representantes del Senado, con representantes de la CUT, del empresariado y el gobierno. Y uno de los puntos de tensión que efectivamente tuvimos fue precisamente el reconocimiento pleno de estos trabajadores y trabajadoras como tales. Porque nosotros compartimos y entendemos el dolor, primero, de las familias que han perdido a sus seres queridos producto de estar laborando, pero también tenemos mucha claridad de que no basta con decir hoy día, mira, lo que necesitamos es garantizar solamente la seguridad social, porque era precisamente eso lo que quería el gobierno y era precisamente eso lo que querían algunos parlamentarios de oposición, simplemente resguardar las condiciones de seguridad y salud laboral de estos trabajadores y trabajadoras. Y nosotros dijimos no. A nosotros nos parece que tiene que ser eso, sin duda, eso no quiere decir que vayamos a retrasar ningún debate en esta línea, pero tiene que ser eso y más. Tiene que ser el reconocimiento pleno de trabajadores y trabajadoras, porque tener seguridad social, sin derecho, por ejemplo, a organizarse, sin la posibilidad de establecer una relación laboral en las condiciones que estos jóvenes y estas personas trabajan, ¿no? Hombres, mujeres, ¿no? Jóvenes, adultos, puede significar al final del día que tú precarices aún más las condiciones, es decir, que garantices seguridad pero que no resguardes otros derechos. Y nos parece que ahí sí que el tema es más delicado, porque ¿cuál era el argumento de algunos personeros en este debate? Es que lo que pasa es que ellos no tienen una relación laboral de dependencia tradicional como las que conocemos. Bueno, eso va a ser la tónica del mundo del trabajo post pandemia. Entonces el problema no es que a partir de eso entonces vamos precarizando, sino que a partir de eso, ¿cuáles son los nuevos indicadores sobre los cuales vamos a construir estabilidad, sobre los cuales vamos a construir trabajo decente? Y creo que ahí hay un desafío bien grande. Ahora, como decía, en materia de el debate de ley, finalmente esta mirada, ¿no?, que nosotros incorporamos como CUT fue recogida. Nosotros esperamos que eso avance, dependíamos de eso para poder pedir la celeridad de este proceso. Y insisto, nosotros sabemos y entendemos el dolor de la familia que dicen, mira, aquí tiene que haber garantías, tiene que haber seguridad, me importa un comino el resto, pero también en caso de nosotros como organización sindical tenemos que ver la integridad de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y eso también es lo que estamos haciendo en este ámbito. Y en paralelo, seguimos con el debate del proyecto de ley que tiene que permitir, o sea, en paralelo seguimos con el juicio para que nosotros podamos entonces garantizar efectivamente que los trabajadores y trabajadoras de delivery efectivamente sean reconocidos como tales a través del tribunal, que es el otro camino, ¿no? De hecho, en el ámbito de la protección efectiva al empleo, ustedes tienen varias propuestas que son parte de las 15 medidas para enfrentar la crisis económica. Finalmente, preguntarle, Bárbara, si puede desarrollar un poco más esas iniciativas, está, por ejemplo, avanzar en los proyectos de ley de 40 horas, salario mínimo y la derogación del artículo 22 del Código del Trabajo, si nos puede contar más. Bueno, efectivamente, nosotros el año pasado, cuando presentamos el primer y segundo Plan Nacional de Emergencia, uno el 17 de marzo, el segundo el 1 de junio, uno de los elementos que señalamos era la necesidad, por un lado, de garantizar en materia de protección de empleo que cualquier subsidio que se le diera a las empresas para poder, ya sea sostener los salarios o, como lo hizo el gobierno, ¿no?, que es con nuestros propios fondos, del seguro de cesantía, de las cuentas individuales, subsidiar el salario de los trabajadores, que eso fuera a condición de que ninguna empresa pudiera despedir. Luego planteamos además, dentro de ese paquete de medidas, la necesidad de que se suspendieran las causales de despido que existían hoy día en el Código del Trabajo. Ni siquiera estábamos hablando de que hoy elimine, le estábamos diciendo que, mire, suspenda temporalmente las causales de despido, porque una situación como esta puede transformarse eventualmente en una puerta, sin control al despido indiscriminado, y por lo tanto, por esa vía, a una reducción, digamos, de gastos por parte de las empresas. Particularmente nos referíamos al 161. Finalmente, eso no cursó, lo volvimos a señalar en el segundo plan de emergencia, y luego lo volvimos a plantear en el marco de este proyecto de este paquete, ¿no?, de medidas, de 15, 17 medidas que hemos señalado. El tema de las 40 horas nos parece absolutamente lógico y fundamental, porque si no lo hacemos así, nos parece a nosotros que también estamos generando puertas abiertas a la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras sigan pagando los costos de la crisis. ¿Por qué? Porque finalmente lo que nosotros tenemos, digamos, el riesgo que nosotros vemos es que, y que además está, lamentablemente, se empieza a cumplir, digamos. Aquí en esta cuestión uno dice, mira, lo triste es que finalmente los hechos de manera brutal refuerzan lo que nos señaló en su minuto. Nosotros dijimos, mire, si se pierden puestos de trabajo hoy día, mañana, cuando usted quiera retomarlos, esos puestos de trabajo van a ser más precarios. Se han perdido casi 2 millones de empleos en nuestro país, se hablaba de que se ha recuperado 1 millón, se han vuelto a perder de ese 1 millón aproximadamente 200,000, 300,000, uno podría decir raya para la suma, hoy día hemos recuperado de esos 2 millones y fracción de empleos perdidos 800,000, de esos 800,000, la mayor cantidad de esos empleos son empleos informales, son empleos más precarios, con menores ingresos y menores salarios. Por lo tanto, el debate ahí respecto de la reducción de la jornada tiene que ver con eso, con cómo tú garantizas que en un escenario como este no se precaricen las condiciones, y que en un escenario donde hemos visto que el país puede funcionar con jornadas laborales más reducidas, que efectivamente entonces destrabemos este proyecto de ley y que se pueda avanzar. E insistimos, eso tiene que ir de la mano del debate de la renta básica de emergencia, tiene que ir de la mano de la posibilidad que tiene el Ejecutivo de intervenir el precio de los insumos, es decir, tiene que ir de la mano de todo este paquete de medidas sociales. Algunos podrán decir, ya, pero ¿por qué ustedes para esto dicen, sí, avancemos en una reforma más estructural, la rebaja de la jornada laboral a 40 horas, y no quieren discutir eso en otros ámbitos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, renta básica universal ahora, y no solamente renta básica de emergencia. Y para nosotros es bien simple, porque el debate del proyecto de 40 horas está en el Senado y está en una etapa casi final. Entonces aquí es pura voluntad política la que se tiene que poner sobre la mesa para que podamos avanzar en esas iniciativas, y con ello darle una señal también al empresariado de que no es posible que hoy día, producto de la situación crítica que estamos viviendo, ellos sigan buscando el beneficio a costa de la precarización de los trabajadores y de las trabajadoras. Y en materia de salario mínimo, una línea, nosotros hoy día vamos a entregar a las 10 de la mañana una nota oficial al Ministerio, porque tal como fue señalado y así fue exigido también por los parlamentarios el año pasado, los parlamentarios de oposición, se tiene que retomar el debate de salario mínimo ahora, ya estamos atrasados, porque estamos llegando casi a la primera quincena de abril y todavía no iniciamos el debate, porque el nuevo salario mínimo tiene que comenzar a regir a partir del primero de mayo, y nosotros en ese sentido hoy día vamos a entregar una carta al Ejecutivo para que esta negociación comience a la brevedad. Lo vemos con, sabemos que no va a ser un escenario fácil, más aún con la llegada de Melero al Ministerio del Trabajo, y él fue siempre un acérrimo detractor tanto del debate del reajuste del sector público como nuestras propuestas en materia de salario mínimo. Por lo tanto, sabemos que vamos a tener un detractor acérrimo dentro del gobierno a esta demanda. Sin embargo, nosotros vamos a presionar, tal cual como lo hicimos el año pasado, respecto de una, y no solamente el año pasado, sino que esto ha sido una tónica permanente, ya hace un par de años que venimos señalando este punto a los distintos gobiernos. Nuestra demanda es un salario mínimo que permita superar la línea de la pobreza, pero hoy día eso se acompaña, dado que no todos los trabajadores tienen empleo, ¿ah? Entonces nosotros decimos, por un lado, tenemos que poner el estándar básico de un salario que permita superar la línea de la pobreza en torno al salario mínimo, y eso muy acompañado de la renta básica de emergencia para aquellos trabajadores y trabajadoras que, no teniendo una relación formal, están en iguales condiciones de precariedad, están en iguales condiciones de angustia, que no tienen cómo obtener el ingreso de sus familias, y por lo tanto vamos a hacer fuerza común con este punto en las negociaciones. el Ejecutivo. Es probable, yo no auguro un buen escenario, es probable que si esto se ha retrasado es porque el propio gobierno no comparte este planteamiento y por lo tanto va a querer darle una tramitación expresa. ¿Esa fue entonces? Común en estas demandas. Esas fueron entonces las palabras de Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Le agradecemos mucho, como siempre, por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a ti, Macarena. Un abrazo, que estén muy bien. Yo saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.